Buenas noches, ¿cómo están todos? Bienvenidos a La Hojilla. Hoy tenemos un invitado especial, amigo. De hace mucho tiempo. La última vez que entrevisté yo a Tirio fue en el 2008-2009. Así es. En Argentina. Tenemos a Tirio Borón. Hoy vamos a hacer un programa especial. A Tirio, quiero ponerte, empezandito, primero vamos a hablar de este libro. Se llama El hechicero de la tribu Vargas Llosa y del liberalismo en América Latina. Háblame algo de él. Bueno, ese libro lo que trata de hacer, lo muestro así a la cámara que lo pueda tomar, es desmontar todo el aparato de mentiras, falacias y medias verdades que Vargas Llosa día a día ha venido diseminando por toda América Latina y atacando a los gobiernos progresistas, atacando al comandante Chávez, a Fidel, a Correa, a Evo, ¿no es cierto? Y en este último libro de él, que se llama La llamada de la tribu, él presenta lo que sería su basamento teórico, ¿verdad? Que realmente es de una tremenda endeblez, y entonces yo lo que hago es, capítulo tras capítulo, analizar qué es lo que él dice, cómo lo dice, cuáles son los fundamentos, y realmente cuando tú le pones así la lupa y miras bien, bien a fondo, en realidad esto es puro humo, no tiene absolutamente nada, pero con una enorme eficacia propagandística. Es el gran publicista de la derecha a nivel no solamente latinoamericano, sino inclusive en Europa, especialmente en España, Portugal. La palabra de él es muy, muy importante. Entonces he tratado de hacer justamente una crítica a fondo de ese libro. Una pregunta, ¿tiene analogía en algo o algo que ver, digo, la forma en que está, lo que está haciendo Vargas Llosa con Fukuyama, creo que era con Fukuyama, sí, Francis. Lo que pasa es que Fukuyama escribía para un público académico. Okay. Vargas Llosa es mucho más peligroso, porque Vargas Llosa te escribe para millones y millones de personas. A ver, el libro de Fukuyama habrá vendido 5.000 copias en el medio académico norteamericano, nada más. Escribe varios Vargas Llosa, lo publica El País, La Nación, El Mercurio, publica toda, acá se publica en Venezuela, o sea que tiene un público de millones de personas. Es realmente, ahora está de moda usar la palabra influencer, ¿no? Bueno, es un super influencer a escala continental y el gran difusor del pensamiento de la derecha y el articulador de los ataques contra estos gobiernos de izquierda y progresistas que hemos tenido en América Latina. Por eso me parece importante salir a demostrar, digamos, la falta de razonabilidad y la falta de evidencia empírica detrás de cada una de las cosas que él dice. Por ejemplo, para no hablar del libro, porque no es el objetivo de este programa, al fin y al cabo dice, bueno, el capitalismo es una sociedad abierta, dice, lo que tenemos que garantizar es que haya educación gratuita para los chicos pobres y los otros, bueno, los privados que se las arreglen por su cuenta, pero no te dicen ni una palabra que con las políticas del Fondo Monetario Internacional, países como Argentina, Chile, Brasil, México, no pueden dar educación gratuita a los chicos pobres y que los presupuestos de educación, o sea, son todas falacias, pero él es un gran escritor, ¿verdad? Alguna gente me ha dicho, no, pero pega de que es un escritor de cuarta, no. Es un gran escritor. Pero él tiene una frase que dijo en algún momento que a mí me impresionó mucho, dijo, un escritor es alguien especializado en decir mentiras que parezcan verdades. Y entonces yo dije, eso él lo usa no solo para la ficción, sino para cuando hace un ensayo sociopolítico como el del libro ese, La llamada de la tribu, y por eso me sentí, digamos, motivado para, bueno, vamos a polemizar con este hombre, vamos a ver qué pasa. Una pregunta, ¿eso tiene que ver también con la justificación de la derechización, por ejemplo, de Brasil, Argentina? Sí, claro, es el gran argumento. Por ejemplo, él dice que países como la Argentina, como Brasil, fueron arruinados por las experiencias que ellos llaman populistas o colectivistas, ¿no es cierto? Anulan la historia. Totalmente. O sea, estamos hablando de olvidar todo lo que pasó con el corralito en Argentina. No, de eso ni se habla de eso. Todo una visión romántica. La Argentina era una maravilla hasta que llegó el peronismo y después, cuando vino el kirchnerismo, que le dio la puntilla final. Pero Venezuela era la Arabia Saudita de América Latina, llegó Chávez, arruinó todo y produjo esto que él considera, él, ¿no es cierto?, dice, la debacle total de Venezuela. Ecuador era un país próspero, lleno de promesas, vino Correa, arruinó todo y así sucedió. Bueno, Cuba, por supuesto. Y luego la judicialización en contra de quienes estuvieron. En contra de Lula, en contra de Cristina, en contra de Rafael. Y en contra de Jorge Glass. Oye, yo siempre digo, no nos olvidemos, Lula está preso, pero Jorge Glass también está preso, el vicepresidente de Correa. Y no hay una sola prueba, ni en contra de Lula, Lula ni en contra de Jorge Glass. Pero ya como dijo el juez Moro en Brasil, no hacen falta pruebas para condenar a la persona. Fíjate, la sentencia de Moro es, no tenemos la evidencia, pero yo tengo la convicción de que este hombre recibió una coima, un soborno, no sé cómo le dicen acá en Venezuela, ¿verdad? Y por lo tanto lo condeno a 5 años y medio de prisión. Fíjate, te condenan por la convicción del juez, como en la época de la Inquisición, en donde el arzobispo, el obispo te condenaba porque no tenía prueba ninguna, te torturaban de qué prueba te iban a sacar, pero él tenía la convicción de que tú estabas poseído por el maligno, por el demonio, y por lo tanto te mandaba a la hoguera. Bueno, así hemos retrocedido. Y él justifica todo esto. ¿Sabes que mi viejo decía que eso tiene que ver muchísimo con el calvinismo de los norteamericanos? Ah, sí, sí, sí. Y aparte de eso, ellos necesitan, ahora mismo, yo digo que todos estos gobiernos son endebles. Totalmente. Tienen el poder judicial, tienen el poder en sus manos, pero son endebles. Los pueblos, el poder sobre el pueblo no lo tienen. No, ninguno. Y esto es interesante, porque ahí abrís una discusión muy interesante sobre qué significa hoy tomar el poder en América Latina, ¿verdad? Y yo creo que uno de los problemas que hemos tenido ha sido que llegamos a los gobiernos, pero el poder está más allá de los gobiernos. Exacto. Hoy en día, digamos, una fuerza que aspira a tomar el poder, por ejemplo, en Brasil o en Argentina, tiene que plantearse una tarea de reestructuración desde la base del poder judicial, que está en un proceso de corrupción insalvable. Insalvable, el caso de Brasil, y fíjate que es uno, pero Argentina estamos todos en libertad condicional, porque en este momento cualquiera está en prisión preventiva. Te lo ponen 3 años en prisión preventiva mientras buscan las pruebas, Mario, mientras buscan las pruebas, o sea, se invierte todo. Antes tú eras se presumía tu inocencia, ahora se presume tu culpabilidad y te mandan a la cárcel, y luego buscan las pruebas, y si no las encuentran, las fabrican. Entonces, tienes que resolver el tema del Poder Judicial, tienes que producir una profunda redemocratización del sistema mediático. Se acabó eso, yo les advierto a los amigos de los grandes diarios de América Latina, prepárense, porque vamos a volver, y cuando volvamos no vamos a tener ninguna de las contemplaciones que hemos tenido en el pasado. En el caso argentino, una ley discutida 5 años y medio, a nivel popular, la única ley discutida así en la historia argentina, aprobada casi por unanimidad ambas cámaras del Congreso, y después te empiezan a salir fiscales o jueces de pequeñas ciudades del interior del país estableciendo amparos para impedir una ley de ese tipo. Y finalmente lo lograron hasta que llegó Macri. Bueno, pues nunca más va a volver a ocurrir. Cuando volvamos, eso lo vamos a resolver de un plumazo. ¿Por qué? Porque si no democratizamos el sistema de medios, no hay democracia política que funcione. ¿Tú sabes que vamos a comenzar ahora mismo desde Colombia, de lo que ocurrió ahora el 23? Pero luego vamos a profundizar sobre eso, sobre todo algo que me tiene pendiente con Estados Unidos, ¿por qué ese ataque en el último discurso de Trump en la Florida, ese ataque tan... Él mencionó creo que cerca de 40 veces la palabra socialismo, ¿no? Sí, contra. Sí, sí, sí. Y es bien bueno que nosotros hagamos análisis qué está ocurriendo entonces en la sociedad norteamericana para que se haga ese ataque. Así es, O si se resolvió esa contradicción que viene del año 2008, que tiene una tremenda crisis en donde ya las clases medias están desapareciendo en Estados Unidos. Así es. Se acabó el American Way of Life, se acabó el American Dream, y obviamente ellos necesitan culpar al socialismo de todo lo que ellos crearon. Pero vamos a comenzar con un primer video del falso positivo, pero quiero es empezando con Elliot Abrams, hablando en Colombia, y de allí la escalada. Perfecto. Rueda. Hoy día no voy a hablar de casos individuales que son en unos casos bastante complejos. Pero en general, sí, hemos dicho, como la Asamblea Nacional ya ha dicho en su ley de amnistía, ley de transición, sí, estamos pidiendo a las Fuerzas Armadas venezolanas que den su apoyo al gobierno legítimo y podemos fácilmente, en realidad, cambiar las sanciones o terminar absolutamente las sanciones individuales. Nacional Bolivariana Migratoria y también pues llegaron hasta la línea fronteriza en donde los militares que estaban conduciendo esos vehículos bajaron con sus armas y se fueron hacia el lado colombiano. Allí los estaba esperando José Manuel Olivares y Tícar Fernández. ¡Son nuestros! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Son nuestros! ¡Vamos! ¡Vamos! ...de tribuna a la oposición como heroificándolos, dejándolos de héroes, y después de que casi me atropellaron, o sea, de que me atropellaron y que casi me matan. O sea, si no hubiera estado medio metro más acá, no hubiera estado contando esta historia. Prácticamente ellos me hubieran agarrado el cuerpo, no sé, por la espalda. Pero como justo vi que gritaron, me corrí y alcancé a salir de ahí. Pero igual, de todas formas, me agarró las dos piernas. Por suerte la saqué fácil, pero no hubiera estado medio metro más allá y no estaría contando esto. Paramilitares atacaron puesto de la Guardia Nacional de Venezuela ubicado en la ciudad de Ureña, frontera con Colombia, muy cerca de los focos de violencia donde la oposición intentó ingresar desde el vecino país violentamente la supuesta ayuda humanitaria. El informe con Madeleine García. 60 paramilitares fuertemente armados sorprendieron la madrugada del 24 de febrero el puesto de la Guardia Nacional La Mulata y lanzaron dos granadas. Literalmente lo cercaron. Mantén la posición, no vayas a perder puesto, ya voy en camino. ¿Así duermen personas? Sí, habíamos 10 efectivos. Y eso fue lo que hicieron, resistir el ataque durante más de una hora. ¿Y desde aquí ustedes dispararon? Sí, disparamos de la ventana para repeler el fuego de allá abajo y de aquí a la puerta. Pero me comentaron unos muchachos allá afuera que le decían, ríndanse. Sí, nos decían, ríndanse, entréguense, no pierdan la vida por este gobierno, vamos a hablar. El objetivo era que se entregaran a las fuerzas enemigas. Investigaciones de inteligencia confirman que uniformados desertores han dado detalles de los comandos, dónde duermen las tropas, dónde están las armas, cuáles son los puestos estratégicos. El ataque fue certero a los dormitorios. ¿Y ustedes qué pensaron en ese momento? Defender el puesto, pues íbamos a entregar el puesto. Lo único que pensamos era defender el puesto y no íbamos a entregarnos porque sí, pues no es el pensamiento que tenemos. ¿Cuál es el pensamiento? El pensamiento es defender la patria, pues no tenemos otro objetivo. Pues. Se encontraron con la sorpresa que nosotros no estamos firmes, nunca vamos a rendirnos, siempre vamos a estar atentos y vamos a defender el país, vamos a defender la patria como de lugar. Si es posible, entregamos nuestra propia vida, pues lo hacemos. Pero esa es la consigna. De rendirlos no. Esa gente nunca. Rendirlos nunca. Las presiones internacionales de Estados Unidos, Colombia y sus aliados no han logrado quebrar a la Fuerza Armada que se mantiene aferrada a la Constitución. Por lo menos yo no me quería rendir. Yo tampoco. Y cuando ellos le decían, ríndanse que se van a dejar matar por... No solamente habían hombres, sino también mujeres militares prestando servicio en este puesto fronterizo, que sería utilizado para otra operación de bandera falsa, donde iban a simular ataques entre militares venezolanos. ¿Ustedes creen que puedan ser atacados nuevamente? No se descarta nada. Solamente tenemos que estar preparados para todos, continuar con las mismas ganas de defender la patria. Elliot Abrams is coming aboard to lead our efforts on Venezuela. Very nice to be back, and I can't wait to get to work on it. Fíjate, Tirio. Yo te paso ese video porque no es solamente lo de los falsos positivos, falta el de la gandola. Uh-huh. Sí. ¿Ves? Que ellos han venido presentándolo, sobre todo en este último Consejo de Seguridad, lo presentan como un acto de agresión nuestra hacia ellos. Resulta que fueron ellos los que quemaron la gandola. Y tenemos las pruebas, pues. Ahora, vamos a profundizar sobre el hecho de la frontera. Ellos venían de un fracaso en el Consejo de Seguridad. El primer Consejo de Seguridad donde Venezuela se defiende y Rusia y China mantienen una posición firme en cuanto a la no agresión contra Venezuela y a la no intervención. Luego viene este plan, que viene del 23 de enero, de este tonto útil, y entre un cuestionado millonario como Richard Branson, un tipo que está cuestionado como incluso de mantener una isla en donde se hacen favores sexuales y toda una serie de cuestiones, monta un concierto que es totalmente político. Sí. O sea, no había ninguna connotación de ayuda internacional, incluso la Cruz Roja se abstiene de participar. Hay unos organismos que se mantienen neutrales y dicen no vamos a participar. Ahí también tienen un enorme fracaso el día 23. Fue la décima parte de la gente que esperaba, Mario. El cálculo de ellos era 250.000, llegaron entre 20 y 25.000. Yo diría que con 25.000 estamos siendo generosos. Generosos con ellos. Luego viene este ataque. Ellos pensaban que primero la contratación y pase de mucha gente de bandas criminales. Tengo otro video que tengo en donde se muestra, incluso el presidente la mostró en el Congreso de los Pueblos. Y tienen otro enorme fracaso. Van a una segunda opción que yo dije que no sé por qué estaban pidiendo otra vez una reunión del Consejo de Seguridad, porque iban en peores condiciones que la vez anterior. Y tienen otro fracaso, que eso fue el día de ayer. Vamos a hacer un análisis en base a los eventos. Bien, bueno, yo creo que primero es cierto, el 23, el concierto fue un fracaso. Además fueron muy, muy tontos o estúpidos en la manera como prepararon el escenario y el público, porque viste que había un sector VIP en donde estaba Piñera, estaba el presidente del Paraguay, Marito Abdo, estaba Duque y algunos, creo que estaba Almagro también. Y luego el resto del público, ¿verdad?, estaba a casi 200 metros de la tarima, o sea, una cosa, una segregación impresionante. Te diría que uno desprecio, no me quiero meter con el populacho ese, que venga acá, nosotros nos quedamos acá. Le fracasó eso, ¿verdad? Le fracasó después la operación al día siguiente, en el puente. Todo esto, porque querían presentar esto como que un sector importante de la Guardia Nacional Bolivariana se iba a pasar al otro lado, etcétera. Resultó ser que esto había sido preparado, era un montaje, incluso estaba aquel diciendo son nuestros, son nuestros. Hay otro momento de ese video donde dice muestren las armas. Es interesante eso, para que la gente vea que se llevan las armas y que son, ¿verdad? Pero resultó que eso terminó, como seguramente veremos después en otro video, con la quema y que esos camiones no traían lo que se suponía que tenían que traer. Y luego, yo creo que la puntilla final, ¿no es cierto?, es la reunión en Bogotá, en donde prácticamente, fíjate vos, el desaire que recibe el gobierno de Estados Unidos, en donde es recibido por el vicepresidente, es recibido por Duque. Hasta donde yo sé, no hay ningún otro presidente de América Latina. Fueron cancilleres y vicecancilleres. Esto te habla de la declinación del poderío de los Estados Unidos a nivel regional. Antes, Mario, hace 20, 25 años, antes de Chávez, bajaba un vicepresidente a Bogotá y venían todos corriendo los presidentes desde Chile, Argentina hasta Bogotá, todos a estar con el jefazo. Ahora ni vienen. Entonces yo creo que, me parece a mí de que ellos se han metido en una encerrona, y el hecho de que hayan decidido el grupo ese del Cártel de Lima, ¿verdad?, que es la denominación más adecuada, ir al Consejo de Seguridad, es para ganar tiempo, porque saben que en el Consejo de Seguridad van a perder. De todas maneras, primero no ganan la elección adentro del Consejo. Si las ganaran, saben que Rusia y China están muy firmes y no van a avalar eso. Pero yo creo que es un poco para tomarse un respiro, ¿viste?, como un boxeador que está medio groggy, entonces, bueno, suena la campana, durante un minuto va al rincón donde está su manager, le da algunas instrucciones, a ver cómo seguimos ahora, porque le fracasó el plan. Y la verdad, haber jugado la carta de Pence de esa manera, haberlo mandado a Bogotá para ser recibido por vicecancilleres o canciller, es realmente una muestra de que han perdido el control de esta región. Y además con un agravante. Hace dos o tres semanas, la mayoría de esos gobiernos estaba dispuesto a acompañar una intervención militar. Ahora prácticamente ninguno, salvo Colombia, está dispuesto a eso. El vicepresidente de Moró, que anticipó acá en la gira, va a ser el próximo presidente a corto plazo, porque Bolsonaro ya va de salida, como decíamos en México, ¿no? Bolsonaro ya va de salida. Moró dijo que ni un hombre va a cruzar la frontera para una intervención militar en Venezuela, desde Brasil. Argentina, a regañadientes, más o menos ha tenido que decir lo mismo, en parte porque los militares argentinos no tienen ningún interés en involucrarse en un asunto acá en Venezuela. Lo ven como una pelea, ¿verdad?, entre venezolanos, Venezuela, Estados Unidos, un negocio de Macri. Ninguno quiere venir a jugarse el pellejo acá. ¿Quién se va a venir a jugar el pellejo acá? Además, porque hay un asunto muy importante. Si Venezuela estuviera en defensa, bueno, ahí sí podría venir una serie de ejércitos latinoamericanos. Hubiese pasado lo de Panamá. Hubiera pasado lo de Panamá. Pero acá, si algo dejó muy bien establecido Chávez, y luego lo siguió el presidente Maduro, es que las Fuerzas Armadas de Venezuela están con un armamento que está a nivel realmente de lo mejor que hay en este momento en el mundo. No te diría comparable a lo que tiene Estados Unidos o Rusia, pero sí que acá ninguno va a entrar y va a ser un paseo. Además, pensemos una cosa. Panamá, 1989. Te mandan 26.000 marines a la ciudad de Panamá y demoraron casi un mes en tomar la ciudad. Entonces, ¿cómo harían para Venezuela? ¿Entrar a Venezuela? Bueno, podrán entrar, digamos, la frontera colombo-venezolana tan grande y además es tan inhóspita y es tan fácil de cruzar que de repente podés tener ahí un campamento dos semanas, tres semanas, pero en cuanto vaya a hacer el ejército venezolano repelir ese ataque, no dura mucho tiempo. Entonces yo creo que en este momento quieren pensar qué pueden hacer. Invasión, yo creo que la han descartado. La han descartado porque saben de que este país no está en defensa y que acá puede venir un ataque, ¿verdad? Pero la capacidad de represalia que tiene Venezuela es muy importante. Además, pues fíjate que si el ataque lo hacen de una manera muy brutal, que obliguen a la República Bolivariana a responder en términos proporcionales, bueno, hay ciudades y hay bases militares que están cerca de la frontera con Venezuela que sufrirían mucho. Para ni decirte la... Se borran la frontera. Se borran las fronteras. Sí, porque el ataque no es vengarse para acá nada más. No, va a ir para allá. Y yo te digo que si estos llegan a hacer un ataque de eso misilístico en contra de algunas instalaciones bolivarianas, la respuesta puede ser tremenda para bases militares norteamericanas en Colombia. Y ellos saben esto. Ni te cuento cómo están temblando como una hoja los pobres que están allá en Aruba y en Curazao, que están a tiro del cañón. Eso ni siquiera necesitas un misil. Yo estuve en Curazao. En un día claro, de noche, te parás y ves la costa... La costa venezolana. La costa venezolana. Sí. Y ellos tienen ahí una base de la OTAN y en Aruba hay otra. Entonces, yo creo que el camino que van a elegir es otro, ¿no es cierto? Tratar de, bueno, fomentar incidentes en la frontera, ver si se puede crear algún grupo que se atrinchere y que pueda durar un cierto tiempo. Ellos estarían pensando, creo que sería no es una hipótesis descabellada, la posibilidad de hacer algo como en Nicaragua, la contra nicaragüense. Yo creo que no es descabellada, me parece que es lo que es, probablemente es el camino que van a elegir. Tratar de armar fuerzas irregulares, mercenarias, de por supuesto lumpenaje como los que vemos ahí, ¿no es cierto? Reclutar delincuentes, etcétera. Probablemente hacer algunos actos de terrorismo, habrá que estar muy alerta con ese tema. Que hoy en este momento el aparato de inteligencia es fundamental para la defensa de la República Bolivariana. Entonces, todo lo que se requiera para fomentar la inteligencia, para prevenir los ataques enemigos, para seguir muy de cerca lo que están haciendo, fundamental, porque ejército contra ejército ellos no se van a meter. No tienen cómo. Pueden de repente hacer lo que llaman una operación, le llaman surgical strike, ¿no? O sea, un golpe quirúrgico, de repente hacer sistema, así un bombardeo, no sé, Puerto Cabello, suponete, Fuerte Tiuna. Muy poco probable. porque saben que eso escalaría y que Venezuela no está en defensa. Chomsky siempre lo dijo desde hace tantos años, Estados Unidos nunca ataca a un país que pueda defenderse. Y Venezuela, por suerte, puede defenderse. Además, Venezuela tiene milicias populares que están armadas. Eso para ellos no es un dato menor. Yo recuerdo cuando Chávez compró aquellas Kalashnikov, ¿te acuerdas? Que creo que fue el primer envío de 100.000. Sí. Esa fue la preocupación del New York Times y del Washington Post. Yo estuve siguiendo. No les preocupaba la lancha, los aviones. No, no, no. Les preocupó. ¿Por qué? Porque la guerra la ganas ocupando el territorio. Exacto. Vos podés destruir con drones todo lo demás, pero después llega un momento que vos querés apropiarte de la riqueza petrolera de este país. Tenés que entrar y tener gente ahí que domine ahí. Y cuando vos tenés milicias populares bien armadas y bien entrenadas, eso es una operación de muy dudoso resultado. Y la prueba es que tienen 6 años en Siria. Fíjate cómo les fue. Tuvieron que irse de Siria. Tuvieron que irse de Afganistán. No han podido con el Yemen. O sea que realmente... Ellos nunca han resuelto un conflicto plenamente. Nunca. Más bien, han salido perdidosos. Cuando vos te pones a pensar, ¿no es cierto?, las últimas intervenciones que ha tenido Estados Unidos han salido mal. Pueden destruir un país cuando está indefenso, ojo. Irak estaba indefenso. Entonces, claro, muy fácil. Si no tenés... Libia estaba indefenso. Libia estaba indefenso porque... Un error. Aparte que le pusieron un espacio de exclusión aérea. Claro. Lo habían, y Gaddafi cometió el error de su vida al tratar de... Confiar en dos taúres, dos sinvergüenzas como Sarkozy y como el italiano Berlusconi. Berlusconi. Es decir, confiar en eso. Yo a esos tipos no les compro un auto usado ni loco. ¿Te das cuenta? Y bueno, y sin embargo, Gaddafi financió de alguna manera la campaña electoral, se asoció. Gaddafi hizo inversiones en el Club Milán de fútbol, que era el club de Berlusconi, y se creyó, porque estos eran dos delincuentes, ¿verdad?, encantadores de serpiente, que dijeron, somos amigos ya, porque Gaddafi quería renovar su fuerza aérea. Dije, pero si ya estamos en paz, ya indemnizaste a las víctimas aquellas, ¿te acuerdas del vuelo de Pan American? Somos amigos, ¿no? Y en cuanto el otro bajó la guardia, lo mataron. Sí. Y entonces yo creo... Lo debilitaron primero, claro. Montándole la zona de exclusión. Bueno. Entregándose. Por eso acá, digamos, yo no vengo a dar ningún consejo, pero simplemente opino, si vienen los americanos con la paloma de la paz, hay que reforzar el aparato militar y el aparato inteligente, porque una trampa es una trampa. Para que Rodríguez Zapatero haya escrito lo que escribió con su indignación, diciendo me dejaron, en un momento dijo un reportaje, ¿verdad?, me dejaron con la pluma fuente en la mano, estábamos ya listos para firmar, estaba en la delegación de la oposición venezolana en el salón. Tú sabes que en Dominicana hay una tradición, acá no existe, me parece, en Venezuela, tampoco en la Argentina, es que donde va el presidente, va el sillón presidencial. Ajá. Sí. O sea, Danilo va a cualquier lugar dentro de Dominicana, a un pueblito cualquiera, parte del protocolo es llevar el sillón presidencial. El presidente se sienta en el sillón presidencial. Habían llevado el sillón presidencial porque Medina iba a ser uno de los que iba a hacer el aval junto con Rodríguez Zapatero, los noruegos y todo lo demás. Y tuvieron que dejar. Tienen que llevarse el sillón. Oye, por eso, esta gente no quiere diálogo, no quiere acuerdo, pero ahora están muy debilitados. ¿Verdad? Porque esta estrategia de confrontación con el gobierno bolivariano les ha salido mal. Y están desesperados. Entonces hay que extremar los recaudos ahora, porque no es que van a abandonar el plan. Porque para ellos, digamos, Venezuela es un objeto irresistible, una atracción fatal, para usar el título de aquella película. Porque ustedes tienen tres cosas que ellos necesitan. Petróleo, oro y coltán. Entonces, como decía Martí, en la Roma americana, decía él, impera el derecho bárbaro. Lo necesitamos y lo arrebatamos. Y después vemos qué hacemos. Sí. Entonces, no hay que... Y además lo que decía el Che, no creerles ni un tantito así, nada, nada. Y menos un delincuente como Elliot Abrams. Cuidado, yo digo al público que está viendo esto. Elliot Abrams ha sido realmente convicto como criminal. Sí. Con una sentencia muy firme. A él lo indultó George Bush. Lo indultó George Bush padre. A los pocos meses lo sacaron de la cárcel. Este tipo fue el que ideó la masacre de los jesuitas en El Salvador. O sea, no es que estamos hablando de un americano simpático. Conjuntamente con John Negroponte. Con John Negroponte, sí. Que es otro delincuente, sí. Que fue el que armó el todo el ejército hondureño, la base de Sotocano allá en Honduras, en de Honduras. La cual, ¿verdad? Bueno, o sea, estamos hablando, mira, yo en una de las notas que yo escribí, dije, nunca hubo en un gobierno de los Estados Unidos tal cantidad de ampones, porque estos son ampones. Elliot Drum, abran eso. John Bolton. Es otro ampón. Oye, Juan Cruz. Juan Cruz. Tú sabes que cuando a Juan Cruz lo designan asistente especial para asuntos del hemisferio occidental del Consejo Nacional de Seguridad. O sea, que está el Consejo, dirige Bolton, y después hay por región, Europa, Asia, América Latina, le dan el cargo a Juan Cruz. Los periodistas americanos estaban preocupadísimos porque no encontraban una foto de Juan Cruz en un país donde todos los que están en Estados Unidos están recontra fotografiados en el peaje y con la bandera atrás sí. No. Bueno, ¿por qué no estaba la foto de Juan Cruz? ¿Por qué no apareció? Porque era un hitman de la CIA en la estación de la CIA de Bogotá, o sea, en la oficina de la CIA en Bogotá. Durante 10 años ahí estuvo Juan Cruz y era el tipo de los que disparaba, no era analista de la CIA. Era uno de los killers. Por eso no había fotos. Los killers no aparecen en las fotos del New York Times o en el Washington Post. Claro, deben mantenerlos ocultos. Los veo oscuros. No conocían al tipo. Bueno, este es el personaje que nos está cuidando y que va a traer la democracia a Venezuela. O sea, estamos en manos de Al Capone, Frank Nitti, Sam Giancana y todos los delincuentes aquellos de las películas. Estos son los que ahora forman el entorno de Donald Trump. Una pregunta que también me llama la atención. Tú sabes que las oligarquías regionales, estoy hablando en el caso de la colombiana, en el caso de la brasileña, esas oligarquías también tendrían muchísimo que perder ante un conflicto armado, claro, un conflicto bélico. Claro, claro. Colombia se mantiene, digamos, en equilibrio, difícil, inestable, ¿no es cierto?, con un frente interior en donde regiones del país como el departamento de Arauco está desde hace años controlado por la guerrilla. Si Colombia desplaza fuerzas militares, ¿verdad?, hacia Venezuela, la retaguardia queda absolutamente desguarnecida. Colombia no puede hacer ninguna de esas cosas, ¿verdad?, porque ellos tienen una situación interior explosiva. Hay casi 8 millones de desplazados en Colombia. Y hay una pregunta aquí, Atilio, que quiero profundizar sobre este aspecto. En las últimas elecciones en Colombia, el pueblo, independientemente de los candidatos, ¿verdad?, independientemente de Petro, de los candidatos que ahí participaron, hubo una participación poderosa del pueblo, pero buscando cambio. Absolutamente. O sea, hay que leer bien cuáles fueron los resultados en Colombia, que ellos no han tomado en cuenta, y la oligarquía parece que lo olvidó. Lo olvidó, escúchame, lo que podríamos llamar la izquierda, ¿no es cierto?, una izquierda más moderada, que con algunas declaraciones infelices en relación al proceso bolivariano, porque que hay que entenderla, después por ahí, pero ellos pasaron de 1.900.000 votos a casi 8 millones en 4 años. Eso es un toque de la mayor participación electoral que ha habido. De lejos, y que preanuncia nuevos cambios. Evidentemente que Colombia está cambiando y va a cambiar. Colombia es un país que ha sido bombardeado de una manera sistemática con una propaganda antichavista, antivenezolana, como no se ve en ningún otro lugar del mundo. Es tremendo. Tú hablas en los diarios de Colombia y es todo sobre Venezuela, y el mundo no existe sino fuera de Venezuela, no hay más nada, no pasa nada en ningún otro lugar del mundo, ¿verdad? Y con un sentimiento profundamente antichavista, racista, inclusive por parte de esta oligarquía. Pero Colombia tiene una situación interna que no le permite a ellos enfrentar un conflicto. Entonces, si te pones a pensar, desde Brasil no, desde Colombia muy poco probable. Panamá está en vísperas de lo que puede llegar a ser un cambio de gobierno. También ahí se habla, estuve hablando acá en la Asamblea Internacional de los Pueblos con algunos dirigentes panameños y tienen cierta confianza de que por ahí pueden dar un golpe de mano y de repente ganan las elecciones ahora, que creo que son en mayo. O sea que es un escenario en donde ellos van a tratar, digo ellos, los Estados Unidos, ver de qué manera pueden entorpecer el funcionamiento de la economía venezolana aún más, seguir con las sanciones, probablemente generar focos permanentes de actividad contrarrevolucionaria, algunos atentados, terrorismo selectivo, digamos, creo que van a ir por ahí más. Y por lo tanto, por eso decía que la idea de hacer un esfuerzo muy fuerte de inteligencia, recolección de datos y hacer un seguimiento muy, muy cercano de las actividades de estos grupos pasa a ser un tema absolutamente fundamental. Porque en cuanto esto se estabilice un poco, el potencial que tiene Venezuela de desarrollo y de crecimiento económico es extraordinario. Un país y aparte de eso, abrirse a otros mercados. Pues, pero sí. Nosotros no podemos seguir dependiendo. Yo a veces veo análisis. Yo recuerdo que el comandante Chávez fue uno de los primeros que dijo que el precio del petróleo no dependía de la subida o bajada de producción. Depende de la necesidad de consumo. Claro. O sea, de la necesidad de consumo que hay. Eso por un lado. Y segundo, el comandante Chávez siempre desestimó las teorías económicas, en donde, por ejemplo, la masa monetaria que salta al mercado iba a afectar la inflación. No. La masa monetaria va a ser distribuida en mayor medida a los necesitados. Sí, correcto. Se maneja mucho el tema de que a mayor masa monetaria, eso lo ha explicado muy bien Pascualina Curcio. Entonces, igual el cambio de los mercados. El comandante Chávez también decía que, ok, si sube un poco el costo, por ejemplo, del transporte de petróleo, pero nosotros teníamos que buscar otros mercados, no solamente Estados Unidos. Obvio. Ya había que buscarlo. Lo que había que hacer crecer es la producción petrolera para subir los ingresos. Claro, pero esto ahí se ve obstaculizado porque por todo este sabotaje económico y financiero que tiene Venezuela, que impide a veces que lleguen repuestos para las explotaciones petroleras, pero de todas maneras hay que hacer un esfuerzo muy fuerte para... Y también, ojo, Atilio, y eso lo podemos conversar luego, hay que entender que también nosotros tenemos que pasar esa barrera de la transferencia tecnológica. Nosotros tenemos que empezar a inventar. Claro. O sea, si nosotros no... Nosotros incluso hacíamos las brocas. Las brocas explotación petrolera. Sí. Tenemos las bombas, por ejemplo, bombas para... Ya. Para el caso de... No solamente de acueducto, sino también para la industria petrolera. Entonces, ¿por qué no hacerlo nosotros? Bueno, porque yo creo que en estas condiciones tan, tan difíciles que tiene Venezuela, me parece que el tema del acceso a insumos, etcétera, es muy complicado. Pero yo creo que hay que volver a eso. Ahora, te digo una cosa que es una tragedia en el caso, por ejemplo, de Brasil. Yo hoy le hice una entrevista larga, viste, en mi doble rol de entrevistado. De periodista y todo, a lo mejor me entrevistas. Claro, viste que lo entrevisté a Jorge Gestoso, así que por ahí te entrevisto a ti también. Muy buen periodista. Bueno, pero hoy lo entrevisto yo, Pedro. Entonces me dice, mira, la tragedia nuestra es la siguiente. Durante 40 años, Petrobras, junto con el Instituto de Minas de la Universidad Federal de Río de Janeiro, desarrollaron una tecnología especial para extraer petróleo a 7.000 metros bajo el nivel del mar. Y eso fue producto de científicos, ingenieros y técnicos brasileños con fondos estatales y empresas asociadas, todas empresas públicas. Con el gobierno de Temer, ese instituto que descubrió esa tecnología, que es propia... No, se lo entregaron a la Shell. Por Dios. Se lo dieron a la Shell, a cambio de que Shell explote ahora, pero tiraron por la borda un esfuerzo de 40 años. Digo, acá no podemos hacer lo mismo. Acá tenemos que recuperar rápidamente el terreno. Acá no ocurrió eso, pero está habiendo problemas por el lado de los insumos, las dificultades, los obstáculos que ponen, digamos, de todo tipo en contra de Venezuela. Pero Venezuela ha tenido gente y tiene gente muy capacitada, muy preparada en la industria del petróleo. Vamos a parar un momentico. Dale. Ve que nos estábamos desviando del tema, pero está bien interesante. Porque vamos a profundizar sobre eso. Tranquilo. Voy a pasar del segundo, que es el de la gandola. Ah, bueno. La quemada de la gandola. Que, por cierto, Colombia porque enviaron un actor allá, estaba acusando de delito de lesa humanidad a Venezuela. ¿Ve? No solamente por la quemada de los alimentos y la quemada de las medicinas. Y resulta que yo mostré ayer aquí, mostré cómo tenían cables para conductores para explosivos. Sí. Guayas. Tenían un dispositivo que se hace con bombillo para bombas sí. caseras. Tenían bombas Molotov metidas en ese camión. En ese camión humanitario. Sí, gasolina, máscara, vinagre. Todo eso lo mostramos, que eso lo recuperó en un video que hizo y que hizo presencia allí Iris Varela. Mira, y agrego una cosa porque por ahí público que no es venezolano no entiende. Las guayas son lo que les llamamos alambres de púa. Exacto. Y esto es lo que ponían cruzando la calle para que cuando vinieran los motociclistas desafiando las guarimbas fueran degollados. Sí. Eso venía... Tuvimos varios muertos degollados. Sí, tuvimos, sí. Eso me acuerdo. Vamos a ver el segundo video de falso positivo. Rueda. Al mundo la inmensa y poderosa operación de falso positivo para agredir a Venezuela. Ya está claro. El camión lo quemaron ellos. donde se encuentran los guardias nacionales bolivarianos, pues. Hola, ¿qué tal, amigos de TV Cúcuta? Seguimos aquí en el Puente Internacional Francisco de Paula Santander, en donde a esta hora los manifestantes se preparan con bombas molotov artesanales para defenderse de la Guardia Nacional Bolivariana. Eso es lo que ellos están haciendo, son los artefactos que están elaborando en este momento para defenderse. Queremos darles a conocer a ustedes en ese momento lo que está sucediendo en ese lugar. Se incrementó el pie de seguridad. De esa manera están elaborando ellos todos los artefactos que tienen que para contrarrestar los golpes de la Guardia Nacional Bolivariana. Hay que mencionar que en ese lugar se incrementó el pie de fuerza y de la misma manera han llegado más manifestantes, más personas que se unen a ese tipo de manifestaciones en el día de hoy. Pero con gasolina, con trapos y con botellas están elaborando todo esto, lo que sería la defensa, entre comillas, de ellos frente a los ataques de la Guardia Nacional Bolivariana. Han dicho que van a ingresar por la parte de abajo del puente. La verdad es una situación muy, muy lamentable, bastante, nos preocupa bastante esa situación, la manera que ellos suponen enfrentarse ante los militares. Bien, aquí nos encontramos con uno de los manifestantes. Cuéntame, ¿esta es la manera que ustedes se están preparando para enfrentarlos? Claro, para enfrentar al gobierno de Nicolás Maduro y a los malandros sinvergüenza que tiene apoyado, que son los colectivos, que son nosotros lo conocemos muy bien, porque son ampones como uno, pues, que son ampones como uno, pues, que son ampones como uno, pues, que nosotros hasta queremos es liberar a Venezuela para tener una mejor educación, ¿me entiendes? Para tener una educación donde todos nosotros y nuestros niños crezcan en un futuro mejor, que no crezcan como yo, que soy una maldita rata, ¿me entiendes? No me importa morir, si hay que morir por la patria, ¿me entiendes? Que no crezcan como yo, que soy una maldita rata, ¿me entiendes? No me importa morir, si hay que morir por la patria, ¿me entiendes? Que no crezcan como yo, que soy una maldita rata, ¿me entiendes? No me importa morir, si hay que morir por la patria, ¿me entiendes? ¿De qué manera van a ingresar? ¿De qué manera van a proceder? Bueno, vamos, si vamos a intentar entrar por las trochas, vamos a ver unas indicaciones que nos hagan. Llamado, hermano, es un llamado a la gente. Y bueno, le damos un llamado a la gente ureña, no tan solo, estamos con nosotros, vamos para allá, mi gente, vamos a coger esos malditos fuegos, piquen esos malditos guardias, no tengan reprimisión y más nada, se acabó la pena esta mierda. Dígale que nos den apoyo a la policía para pasar por el puente, que nos den pasar por el puente. Ellos están solicitando el apoyo de las autoridades, de la policía, para que puedan ingresar por el puente y no sabemos de qué manera va a responder las autoridades, la policía, frente a ese llamado. El llamado es para las personas, los habitantes, para que se salvaguarde de esa situación que es bastante complicada, de manera inminente. Vemos que van a proceder con violencia. Nosotros les invitamos para que se mantengan en sus hogares y puedan mantenerse pues en salvos de toda situación que se vaya a presentar. Para Cúcuta.com, Cable Noticias y el portal digital Las Dos Orillas, informó Juliana Marín. Mucho gusto, general Subarán. Nosotros no somos permitidos. ¿Y porque están aquí, compañero, que no permiten que tengan aquí? Controlen su país, controlen su país, los invitamos, estamos aquí. Hermano, los invitamos, esta frontera es de ustedes. Fíjate, están aquí y se retiran por aquí. Están al frente de la Policía Nacional de Colombia. Pero están permitidos, pero siguen al frente ustedes. No, hermano, los tienen ahí, vienen de allá para acá. No, pero por qué más, ponle cuidado bien. Hermano, mire, nosotros vamos a hacer respetar nuestro territorio. Bien, bueno, hermano, entonces no permitan esa vaina. Es como si yo permitiera aquí. Nosotros no le estamos permitiendo. Ellos se meten. Es como el otro. Nosotros lo hicieron andamio. Nosotros, repito, vamos a preservar y a mantener la soberanía de nuestro territorio, compañero. ¿Ok? Pero no le permitan que esos guarimberos estén al frente de ustedes, en la nariz de ustedes. Guarimbiándole de una institución como la Policía Nacional de Colombia. Ustedes controlen esa gente allá. No, por favor. En su territorio. Está bien. ¡Léele siempre! ¡Léele nunca! Entiendo, porque este es territorio colombiano ya. Claro, por supuesto, pero que se meten por debajo. Por las trochas. Bueno, controlen ustedes eso. Nosotros somos hermanos. Somos hermanos. Claro. Lo que tenemos es una contingencia contra nuestros propios ciudadanos que nos están protestando, pero nosotros contra ustedes no tenemos ningún tipo de... Nosotros lo vamos a pasar porque los demás no lo podíamos porque... Bueno. Entonces, pero no es por nosotros, no es por Venezuela. Venezuela lo pasa hasta custodiado. Venga, póngale control aquí en el container, vamos a estar lejos. Ustedes controlan esa gente allá. No, por favor. En su territorio. Está bien. ¡Léale siempre! ¡Léale siempre! ¡Léale nunca! ¡Léale siempre! ¡Léale nunca! Fíjate, Atilio, cuando nosotros vemos este video, vemos que se está violando todas las normas de derecho internacional. Hay una protección descarada por parte del gobierno colombiano de unos delincuentes, pues son delincuentes. Uh-huh. Y tratando, no solamente eso, tratando de violar nuestra soberanía. Por eso es, yo quiero profundizar más sobre el tema del derecho internacional. Venezuela se convirtió hoy, en foco de la discusión y debate de lo que es la soberanía, lo que es la defensa del Estado-Nación, de lo que es la, incluso está en la Carta de las Naciones Unidas, de lo que es la libre determinación de los pueblos y la no injerencia en los asuntos internos de un pueblo. Ellos están tratando, y yo creo que forma parte de ese fracaso a nivel mundial, de eso que decías tú, por ejemplo, de la no asistencia a los presidentes, pues están notando, o sea, por favor, es una agresión de un país hacia otro y permitido por las autoridades de ese país. Están tratando de hacer ver que esto es una forma de liberar a una nación de una dictadura comunista. Uh-huh. Este video tú lo presentas en Europa, Atilio, y es prueba fehaciente de lo que es la violación por parte del gobierno colombiano, por parte de Estados Unidos, avalado por Estados Unidos, de lo que es la violación de una de la soberanía. Esto es una cuestión de soberanía y de la defensa del derecho internacional. Sí, y en Estados Unidos te agregarían de que el delito adquiere la característica de conspiración para cometer un crimen, ¿verdad? Lo cual te aumenta enormemente porque no es un individuo aislado. Allá la idea es que cuando es más de uno, se trata de una conspiración y por lo tanto toda la penalidad es mucho mayor, ¿verdad? Y yo creo que acá es muy evidente la cosa. Digo, si tú lo presentas, a ver, imagínate tú que traslademos esta escena a la frontera entre Suiza e Italia. Y tuvieras del lado italiano una banda de delincuentes, bandidos como esto, ¿verdad? Ante los carabinieri italianos así mirando sin hacer absolutamente nada, preparando bombas Molotov. Y del otro lado tuvieras a la policía suiza, ¿no es cierto?, diciendo vamos a resguardar la soberanía. Digo, eso dura 5 minutos, ¿no es cierto?, porque de inmediato se ponen en marcha todos los mecanismos de la Unión Europea, la Corte Europea de Justicia y a los italianos que están incursos en ese delito, desde el ministro del Interior, el jefe de la policía, etcétera, van a la cárcel directamente, cuando no involucran inclusive en un juicio político al propio presidente o al primer ministro. ¿Verdad? Pero bueno, esto es América Latina. Gunter Grass tenía una cosa muy grosera que decía que las fantasías sexuales más brutales que los europeos se imaginan como absolutamente imposibles se convierten en algo de todos los días cuando vienen a América Latina. Uh-huh. Eso lo dijo Gunter Grass, ¿no?, el gran escritor alemán. Lo que allá es inconcebible acá, pero por supuesto que sí. Bueno, y esto lo estamos viendo acá. Es decir, ¿cómo es posible eso? Y además hay algunas fotos del presidente Iván Duque que está viendo esto. Y no saluda a los garimberos. Saluda a los garimberos. Es decir, saluda a gente que puede salir a matar y que puede salir a producir un hecho delictivo como es arrojar bombas Molotov, ¿verdad? Evidenciando además un estilo de acción que fue el que tuvieron las guarimbas básicamente en el 2017. Sí. O sea, que es la misma gente. Fíjate que incluso el otro día, hablando con algunos amigos, me decían que algunos de estos personajes aparecieron también en Nicaragua, en las guarimbas que se armaron allá. O sea, esta es una trupe internacional que Estados Unidos tiene contratada, que la mueve, digamos, dentro de Venezuela cuando puede, si no la manda a Nicaragua, de repente ahora que va a haber elecciones en Bolivia, no me extrañaría que aparecieran algunos de estos personajes allá. Es parte del elenco estable que tiene. Entonces yo creo que ese es un dato interesante a tener en cuenta. El otro, que ahora estoy viendo la imagen del comandante Chávez, tú sabes que cuando se produjo el famoso huracán del Katrina, Chávez le ofreció ayuda humanitaria al gobierno de Estados Unidos, y el gobierno de Estados Unidos declinó la ayuda. Y este declinó diciendo que por cuestiones de seguridad nacional ellos no aceptaban ninguna ayuda. Y ahora que nosotros, ¿verdad?, acá en Venezuela estamos diciendo que no aceptamos, nosotros somos delincuentes, parias, fuera del sistema internacional. Ellos hicieron lo mismo. Por eso es muy importante el ejercicio de la memoria. El 2005, Chávez en su generosidad, fíjate que ya Chávez sabía que habían participado en el golpe del 2002 y todo lo demás, pero Chávez era un hombre de un corazón inmenso y dijo, no, pobre esa gente. Y la verdad, todavía hoy, ¿no es cierto?, a 14 años del Katrina, las poblaciones negras, afroamericanas de Nueva Orleans no se han recuperado. Todavía no. ¿Por qué? Porque son afroamericanos. Uh-huh. Como dice, como dijo por ahí John Bolton, yo no sé quién los trajo a este país, llegó a decir este supremacista miserable. Se le olvidó la esclavitud. Pensaba que vinieron porque querían hacer turismo desde África en el siglo XVIII. Y los trajeron. Y los trajeron. Sí, sí. Bueno, pero Chávez dijo, no, vamos a darle ayuda a esa gente. Y Estados Unidos no aceptó. Y nadie dijo nada. La prensa canalla, esta que miente sistemáticamente, que deforma, que hace todos esos falsos positivos, no recordó a la población en Venezuela, en Argentina, en Brasil, de que Estados Unidos se arrogó el derecho y Chávez lo respetó. Dijo, bueno, no quieren la ayuda, no voy a mandar yo así prepotentemente la ayuda. Estados Unidos actuó de otra manera y mandó. Y después veíamos que no era ayuda, porque ¿qué había en esos camiones? No había ayuda humanitaria. Sí. Guayas, cables, material para hacer bombas, todo eso. Es una historia conocida ya de Estados Unidos. ¿No? Ahora, una pregunta. Fíjate. Ellos van de nuevo al Consejo de Seguridad. Sí. Tienen un tremendo fracaso. De hecho, el embajador ruso es mucho más duro que la vez anterior. Sí. Y le dice, allá tienen un impostor, y lo llama impostor, uh-huh, al que se autoproclamó y lo aceptó, lo reconoció el gobierno norteamericano y dijo, y los gobiernos de influencia de Norteamérica. Sin embargo, simultáneamente se está dando dentro de Estados Unidos, Atilio, un fenómeno raro. La Florida se convirtió en el punto focal de la campaña electoral. Uh-huh. Recientemente, en un discurso que tuvo Donald Trump, mencionó más de 40 veces la palabra socialista, uh-huh, para atacarlo. Uh-huh. ¿Qué está sucediendo dentro de Estados Unidos, Atilio, que lleva? Yo ni siquiera me atrevo a decir que Bernie Sanders es un progresista y que Ocasio-Cortez, que acaba de avalar el ataque contra Venezuela, lamentablemente. Ah, lo avaló ella, sí. Sí, sí, lo avaló. Y parece mentira, ¿quieres que te diga algo? Pamela Anderson, la de Baywatch, la catirota bella esa de Playboy, ataca a Ocasio-Cortez y le dice, ustedes están avalando un baño de sangre. Mira, Pamela. Pamela Anderson, por favor, ahora sí amo profundamente a Pamela Anderson. Ataca a Ocasio-Cortez y le dice, ¿no?, en un Twitter, le dice, ¿cómo ustedes van a estar avalando un baño de sangre? Bueno, pero que ha habido... ¿Qué está sucediendo ahí dentro? Mira, está sucediendo primero que la confusión que en general los medios de comunicación de masa es fenomenal. Para que una persona que yo quiero y estimo, ¿verdad?, como Ariel Dorfman, haya escrito una nota diciendo... actuando como si él fuera el presidente Salvador Allende en el momento actual y diciendo, bueno, yo no haría lo que está haciendo Nicolás Maduro en este momento. Hizo toda una figura, ¿no es cierto?, retórica, en donde Ariel se pone a escribir pensando él cómo reflexionaría el presidente Salvador Allende en el momento actual. Y le pone en boca de Allende cosas que son increíbles. Increíble. Y yo te digo, yo Allende lo conocí personalmente y hablé con él en más de una ocasión, era yo muy joven, estamos hablando de los años 70, un hombre extraordinario, un precursor del chavismo y de todo lo que vino después fue Salvador Allende, porque hizo, digamos, el programa que luego harían las condiciones propias de Venezuela con la llegada del comandante Chávez, ¿verdad? Y la llegada al poder a través de elecciones. A través de elecciones y las políticas de nacionalización, redistribución de la riqueza, todo lo que hizo Chávez. Bueno, eso lo intentó hacer y en buena medida lo hizo, lo pagó con su vida. Pero fíjate vos que gente cercana, ¿no es cierto?, Dorfman, que es un exiliado de la dictadura de Pinochet, sin embargo ahora plantea de que este país se ha convertido en víctima de un gobierno totalitario. Y yo lo que te puedo decir, y lo escribí hoy en un tuit, ¿verdad?, que ya me han insultado, bueno, ya estoy acostumbrado, tengo la piel curtida, donde digo, hablan de totalitarismo en Venezuela, es un país donde la libertad de expresión es mucho más amplia que en Argentina, Brasil y Chile, y lo puedo demostrar empíricamente. Digo, en el hotel donde estoy yo, un hotel de 5 estrellas en el centro de Caracas, veo un solo canal que habla bien del gobierno bolivariano, y todos los demás, los nacionales y los internacionales. Y ese es uno de nuestros errores, luego vamos a hablar de eso. Y todo, escucha, todo lo demás en contra. En ese hotel no puedo ver Telesur, pero puedo ver CNN, puedo ver la televisión española. La televisión española habla permanentemente de Venezuela y mal y de Maduro. Sí, y el todos los días, sí. Digo, fíjate, en Chile eso no se consigue, en Argentina tampoco. Porque en Argentina tenés un predominio, o en Chile o en Brasil, un predominio aplastante de los medios de comunicación, que pueden ser privados o públicos, no importa, pero son todos oficialistas. ¿Te das cuenta? Cosa que no se encuentra en este país. Pero entonces, esto es la confusión que se genera, y en la cual Ariel, que yo creo que él va a ser un desmentido de todo esto, porque fue un momento, un raptus, porque es un hombre muy honesto y un gran intelectual y un gran escritor, pero revela la confusión, lo mismo que la hija del presidente Salvador Allende, ¿verdad?, que deshonra su apellido, diciendo, pero ¿cuándo ha habido tantas elecciones en América Latina como en esta? 25 elecciones, acá ha habido demasiadas elecciones, ¿verdad? Y se aceptaron las elecciones que se perdieron, en otros países no se aceptan, ¿verdad? En Estados Unidos no se aceptan. George Bush, ¿cómo llega a la presidencia? Manejando los jueces, la justicia electoral del Estado de la Florida, sí. El Estado de la Florida, que es el que finalmente decide, por eso la importancia de Florida, que gana los votos de la Florida, con eso gana Bush, y ¿quién era gobernador de la Florida? Jeb Bush, el hermano del presidente. Digo, más descarado no se puede. Más descarado, imagínate si acá hicieran una cosa así. Que el hermano de Maduro fuera presidente del Consejo Nacional Electoral, que hubiera una elección reñida y que se decidiera en un estado que gobierna otro hermano del presidente Maduro, si los tuviera, y que entre los tres arman la componente y le dan el triunfo a Maduro habiendo perdido. Digo, imagínate el escándalo mundial. Eso pasó en Estados Unidos, sí. Pero pasa allá y no es problema. Entonces, ¿qué es lo que está pasando con lo del socialismo? Bueno, vos decías algo muy muy importante. El American Dream is over. O sea, se acabó el sueño. Se acabó, exacto. Y te voy a poner un número, Pinte, porque a veces evitan mucho argumento. En el pasado, una familia de clase media americana, te estoy hablando hasta los años 70, 80, familia tipo, papá, mamá, dos hijos, ¿verdad? Podía asegurar que con esfuerzo mandaría a sus dos hijos a una buena universidad, ser un buen college, como le llaman ellos allá. Porque eso más o menos, si bien era caro, pero estaba dentro de las posibilidades de ellos. En este momento eso está absolutamente fuera. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el ingreso según la Oficina del Censo de los Estados Unidos de una familia tipo norteamericana? Los últimos datos que dan dicen que son más o menos $52,000 por año por familia tipo. ¿Cuánto te cuesta una colegiatura para uno de los hijos en un college? Bueno, pues si lo mandas a uno que no es bueno, no sirve y termina el hombre vendiendo sanguchitos a la salida del béisbol, ¿no? Un college de eso te cuesta mínimo $65,000 a $70,000 por año, que no son deducibles del famoso formulario 1040. Te digo, yo he vivido 8 años allá, así que conozco todo eso de memoria. Tú, el 15 de abril de cada año, haces tu declaración final de impuestos. Podés hacerla antes si querés, pero bueno, no podés deducir un centavo de gastos de educación de tus hijos. Fíjate vos la regresividad fenomenal del sistema tributario norteamericano, ¿verdad? O sea, ese gasto no se puede deducir. No se puede deducir. No se puede deducir. Qué bello. Aparte que la educación es privada, la medicina es privada también. Imagínate, alguna gente progresista quería hacer eso, entre ellos Ted Kennedy en su momento, pero no le prestaron ninguna atención. Otro, un representante de Massachusetts, un cura jesuita progresista, el padre Drainan, que yo lo conozco, porque yo vivía en Massachusetts, en Boston, 5 años, ¿verdad? Quería, pero no tuvo ninguna posibilidad. Entonces, 52.000 contra 65.70 por dos, porque son dos, $130,000 por año. Okay. ¿Cómo haces? No, no van a la universidad. Vienen a estudiar a México, vienen a la Argentina, vienen a Brasil, vienen a Chile, algunos se van a Europa, todavía Francia tiene educación gratuita, España más o menos la está manteniendo, pero ya se está privatizando, ¿verdad? Y cuando vos vas a un campus de una universidad de primera línea en los Estados Unidos, ¿con qué te encontrás? Puros orientales, coreanos, malayos, chinos, tailandeses, etcétera. Porque en la tradición cultural aquella, del sudeste asiático, del confucianismo y todo lo demás, ¿verdad? La idea de la educación es una idea que está muy arraigada y entonces todos esos gobiernos subsidian enormemente a sus estudiantes que van para allá. Entonces vos vas a los laboratorios, por ejemplo, yo hace unos años fui profesor en el MIT, en Massachusetts Institute of Technology, bueno, y todavía este proceso recién empezaba, pero ya una parte importante de los laboratorios en donde estaban cerca de donde yo trabajaba en ciencia política, pero teníamos algunos laboratorios a mano, ya la mitad por lo menos era de gente que venía de Asia. Hoy en día, te digo, los americanos que están ahí son una minoría. Y esto porque evidentemente el sueño americano se acabó, los papas no pueden. Además, hay muchos datos, te traería, digamos, desde el 79... al 2018, ¿no es cierto?, la participación del 50% más pobre de la sociedad norteamericana en el ingreso nacional se mantuvo absolutamente estable. O sea que los más pobres no ganaron un centavo en los últimos 35, 40 años, más de lo de antes. Ajustando por inflación, exactamente igual que antes. Pero si mirás el 10% más rico, así se va para arriba la curva, y si mirás el 1% más rico, es un cohete a la, cohete a la luna. Entonces, ¿pasa lo mismo con Europa? En menor escala, porque en Europa ellos tuvieron un sistema de Estado keynesiano de bienestar que atenuó un poco esta tendencia que Estados Unidos nunca tuvo. Estados Unidos nunca tuvo una medicina socializada como, por ejemplo, supieron tener los ingleses y como todavía hoy tienen buena parte de los países europeos. Pero igual esas tendencias están ahí muy fuertemente. Entonces, la cosa del socialismo es ponerse el parche antes de la herida, porque al día siguiente ese discurso de Bush, que lo dio en la Florida International University, ahí en el sur de la Florida, Bernie Sanders... El discurso de Donald Trump. De Donald Trump, sí, sí, de Donald Trump. Al día siguiente, Bernie Sanders se proclama candidato, y escúchame, un dato muy interesante, viste, que voy a jugar en las presidenciales del 2020. Al día siguiente sale Sanders, por algo salió, escuchó el discurso de Trump, dice, este está hablando tonterías, yo voy a salir, y ¿sabes qué? El dato más significativo, más que mi opinión, la tuya. En 24 horas le llegaron 6 millones de dólares de aporte para la campaña, de pequeños inversionistas, no más de 20 dólares cada eso uno. Eso implica un rechazo absoluto a la política de Donald Totalmente. Trump. Escúchame, los analistas americanos, dos o tres días después, estaban comentando esto, que fue un éxito notable, cómo en un día Sanders consiguió esa suma de dólares, 6 millones de dólares de la noche a la mañana, ni bien anunció que iba a ser candidato. ¿Y quiénes aportan? Todos pequeños aportantes, porque es todo, digamos, por un sistema legal, creo que el máximo que pueden aportar son 20 o 50 dólares. 6 millones. Y los americanos decían, es un major achievement, o sea, un logro espectacular el que obtuvo Sanders. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, quiere decir que la gente está buscando alguna otra alternativa. Pero escuchame, se ha convertido en una sociedad más desigual que antes. Esa clase media ya no puede sostener los valores. Ya no puede incluso sostener la mentira, fíjate. Hay una cosa también que yo tomé en cuenta, que fueron los resultados, parecido a lo de Colombia, fueron los resultados de las elecciones a Congreso. Primera vez que entra una musulmana al Congreso de los Estados Unidos, siendo una de las, de los más atacados, lo que es los musulmanes son los más atacados, fue tratado hasta incluso como terrorista. ¿Ves? La entrada de una guineana, o sea, de una de origen africano, y la entrada de Ocasio-Cortez, que bueno, yo espero que Ocasio-Cortez agarre y voltee hay que invitarla a que venga acá. Hay que venga acá y que vea esto. Venla acá y ponla a caminar y circular por la calle. Ven y después opina, claro. Sí. Ahora, esos resultados también muestran, o sea, igualito que lo que pasó en Colombia, muestran algo que un mensaje que está enviando el pueblo norteamericano al poder. Sí, Sí, el mensaje es que nosotros estamos hartos, ¿no es cierto?, de una sociedad que en donde un pequeño sector se ha enriquecido de una manera extraordinaria, el resto se ha quedado totalmente atrasado y no tiene posibilidades alguna de progresar, como se había sido siempre tradicional en el sueño americano, y necesitamos un cambio, y los dos partidos no garantizan absolutamente nada, solo que la mayoría de la gente en Estados Unidos ni sabe de que hay más otros partidos. Nos vamos a ver un corte, Bartilio, bueno, pero al regreso vamos a hacer un análisis más agudo de lo que es la situación en Latinoamérica. Perfecto. En apariencia nosotros estuviéramos perdiendo terreno, pero yo creo que más bien lo estamos ganando. Sobre todo después de estos últimos ataques. Correcto. O sea, la derecha no puede tirar un ataque tan soberbio como este sin recibir una respuesta popular. Así es. Están jugando con fuego. Están jugando con fuego. Entonces quiero hacer un análisis más profundo en relación a Latinoamérica, de qué es lo que está sucediendo, caso de Argentina, caso de Brasil, incluso a Bolsonaro lo arrinconó el BRIC y lo arrinconó la oligarquía. Así es. O sea, pues no se puede ser tan fascista y tan nazi sin recibir una respuesta. Aparte de eso, las oligarquías tienen sus límites. Evidente. Y esos límites tienen que ver con lo económico, ¿verdad? Vamos a un corte y ya regresamos. Ya vuelve La Hojilla. Irra y Pedro Yajure. No te cobramos ni esto, mucho menos esto, tampoco esto. Tendrán como invitado a José Gregorio Bielma Mora, dirigente nacional político del PSUV. Al aire, miércoles 7 de la mañana, por Venezolana de Televisión, el canal de todos los venezolanos. Somos lo aprendido y lo que nos falta por aprender. Somos nuestra voz y la defensa ante cualquier injusticia. Somos nuestra alma y la firme creencia que somos parte de algo más. Así somos. Este fin de semana hubo una operación bien orquestada para violentar, para violar la sagrada soberanía del territorio de la República Bolivariana de Venezuela. Y nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, nuestra Policía Nacional Bolivariana, pudo contenerla sin el uso de ningún tipo de fuerza letal. Por eso ustedes han visto que en los dos puentes principales entre Venezuela y Colombia, entre el Estado Táchira y el Departamento Norte del Santander, se utilizó bombas lacrimógenas, se utilizaron métodos progresivos y diferenciados del uso de la fuerza pública. ¿Saben de dónde vino la agresión? Desde Colombia. Y esos bandidos que dicen ustedes que el régimen de Maduro... No, señores, aquí están los bandidos del régimen de Maduro. No, esto es en Colombia. Estos son colombianos o venezolanos, no lo sé, que estaban atacando a la fuerza pública de la República Bolivariana de Venezuela con el auspicio y la protección de la Policía de Colombia. Continúa La Hojilla. Continuamos. Tú me tenías un gráfico con referencia a lo que estábamos hablando ahorita. Pónmelo aquí en pantalla. Para que no piensen que lo que decíamos recién era producto de un espíritu antiimperialista, que veíamos cosas que no existen. Sí. Miren, este gráfico es fuente oficial del gobierno de los Estados Unidos, patrimonio de las familias en billones de dólares, ¿no es cierto? En miles de millones de dólares. Miren las tres curvas. El 50% más pequeño, más pobre. El 50% más pobre. Entre el año 1989 y el año 2013, no ha acrecentado en absolutamente nada su ingreso y su fortuna en los Estados Unidos. Estamos hablando de un periodo de un cuarto de siglo. Uh-huh. Tan igual que antes, 1% y 1%. En cambio, las familias de clase media mejoraron un poco, que es esta línea de acá, pasaron del 9% a casi el 19% y después bajaron al 15%. Bajaron al 15% desde 2007. Fíjate que entra en el periodo de la crisis económica. La crisis económica les produce un impacto y luego se estabilizan. Uh-huh. Pero fíjate que el 10% más rico pasa del 20% al 51%. Estamos hablando del 1%. Del 10%. Del 10%. La 10% más rico. Okay. Esta es la radiografía de la sociedad americana. Si ustedes quieren, al final de la época de Reagan, era esa que era una época conservadora, pero fíjense, era mucho más igualitaria de lo que se transformó después. La diferencia que hay entre el 10% más rico en el año 89 y el 50% más pobre era de 20 a 1. Ahora es de 51 a 1. La brecha creció enormemente. Enorme. Por eso, cuando hablamos de la crisis y el socialismo y todo lo demás, esta gente tiene miedo que ante esta realidad una propuesta socialista ahora tenga sentido. Bueno, esto quería dejarlo aclarado uh-huh. un poco. Y es bien interesante, porque fíjate bien, en el caso de Estados Unidos, ahí hay como temor interno por parte del poder. Sí. Del poder, el status quo está siendo asediado. ¿Asediado por qué? Por sus propios. Porque el capitalismo no tiene otro tipo de solución. La solución es esta, enriquecerse mucho más a costa de los pobres. Y este es el resultado. Ahí está el resultado. Ok, ahora, ¿por qué en Latinoamérica, si llevamos una década, aquí vamos a comenzar con algo que es bien, bien interesante? ¿Por qué en Estados Unidos, pásele, compa, póngale la pila de una vez? No se preocupe, gracias. Tranquilo. Tranquilo que esté la hojilla. ¿Por qué nosotros, aparte del plan, pues recordemos que después del 2002, ellos no, y hay algo que pasa con los Estados Unidos siempre te anda manejando sus derrotas y aprendiendo de sus derrotas para ver nuestras debilidades. Uh-huh. Y viene el ataque, que el ataque no solamente fue de ahora, por ejemplo, el ataque nuestro a la moneda comienza con el comandante Hugo Chávez. Claro. ¿Eh? ¿Por qué nosotros tenemos esa regresión hacia la derecha, Tilio? Bueno, yo diría, Mario, diría lo siguiente. Primero, estoy hablando de los países que... Sí, Argentina, Brasil... Ajá. Mira, yo creo que obedece, en primer lugar, a que indudablemente el marco económico internacional se ha hecho mucho más difícil uh-huh. para sostener políticas de redistribución, de ingresos y de expansión del gasto público. Eso no cabe ninguna duda, no podemos negarlo, ¿verdad? Es un dato objetivo, lo cual de todas maneras no es suficiente como explicación. Creo que hay un segundo elemento, es que Estados Unidos está muy consciente de que en este nuevo tablero de la política, de la economía mundial, América Latina adquiere una renovada importancia. Siempre la tuvo, pero era mucho más. Siempre la tuvo, y la razón es muy simple. Si no hubiera sido que América Latina es la región más importante del mundo para Estados Unidos, no hubiéramos tenido la primera doctrina de política exterior, que es la doctrina Monroe, desde el año 1823. Okay. ¿Sí? La segunda doctrina de política exterior de los Estados Unidos, la doctrina Wilson, es de 1918. O sea, nosotros llegamos un siglo antes. ¿Por qué? Porque tenemos mucha más importancia que cualquier otra parte del mundo. Esto es importante que los venezolanos y los latinoamericanos nos lo grabemos en la cabeza, porque todo el discurso oficial de Estados Unidos es que este es un continente que no sirve para nada, de gente holgazán, bruta, mal educada, y que no les importa nada. Todo lo contrario. Es el continente que más les importa, de lejos, por los recursos naturales. Ali Rodríguez, que hizo una gran labor como... lamentablemente fallecido hace poco tiempo, como secretario general de la UNASUR, él decía, lo nuestro son la inmensidad de recursos naturales que tenemos. Y los norteamericanos, que no son tontos, ¿verdad? Serán imperialistas, reaccionarios, pero tontos no son, saben muy bien lo que tenemos. De hecho, Atilio, y déjame por favor. Hacer vamos a insertar este comentario. Ellos tanto lo sabían que con las nuevas tribus ellos hicieron exploraciones en todo lo que es Guayana. Así y es. Sabían lo que nosotros teníamos. El caso de crudo pesado, lo que lo consideraban bitumen, o lo pensaban vender a los chinos como un suplemento del carbón, sí. ¿Verdad? Y resulta que era petróleo extrapesado. Era petróleo extrapesado. ¿Entiendes? O sea, esto no es que no lo sabían desde hace rato largo. Mira, Ali me contaba una vez, ¿no es cierto? Ali, estamos hablando de Ali Rodríguez, que cualquier país de América Latina que quiere saber qué es lo que tiene en su subsuelo, no tiene otra manera que recurrir al Servicio Geológico de los Estados Unidos, el U.S. Geological Survey, porque son los únicos que saben. Me dijo, mira, ni siquiera Brasil, ni siquiera Chile, ni siquiera Venezuela o México tienen a su disposición los datos que esta gente ha venido recopilando y además los satélites de observación especializados que les permiten descubrir cosas que nuestros países no tienen. Por eso una de las propuestas que tenía Lee era crear un servicio geológico sudamericano para que nosotros podamos relevar nosotros, sin necesidad de tener que ir a pedirle a los gringos que nos digan qué es lo que tenemos en la cuenca del Orinoco. Exacto. Pero bueno, desgraciadamente no pudo ser. Pero esto te habla, digamos, de que ellos conocen perfectamente bien todo lo que tenemos. Y por eso somos la región más importante. Por eso ellos te permiten que haya... A ver, ¿por qué hay un gobierno comunista en Nepal? ¿Y qué están haciendo los gringos en Nepal? No están haciendo nada. ¿Qué les importa Nepal? Pero ponme un gobierno no comunista, un gobierno medio izquierdoso en el Caribe y se te vienen los marines, los cohetes, los comandos Delta, todo lo demás. ¿Por qué? Porque América Latina, como dijo Brzezinski una vez, América Latina nos pertenece. Y esto es una gran isla, esto es una gran isla que va desde Alaska, Tierra del Fuego, y en esa gran isla, los dueños de la isla somos nosotros. Él lo dijo cuando presentó su libro ese, El Gran Tablero Mundial, que es un flor de libro, del año 97, ¿no es cierto? Pero que preveía muchas de estas cosas. Era un pensador de derecha estratégico, digamos, un canalla políticamente, porque fue el que armó los mujahidines contra los soviéticos en Afganistán, pero una mirada profunda. Y él decía ya en ese momento, América Latina, digamos, es una región que está dentro de esta gran isla y en la gran isla mandamos nosotros. Cuando él presenta su libro en Colombia, ¿verdad? Yo estaba ahí en la ciudad de Nueva York, no estaba viviendo, pero había ido a un seminario, y él presenta, el libro es extraordinario, se llama El Gran Tablero Mundial. El comandante lo leyó, Chávez lo había leído, y habla de todas las regiones del mundo. Habla de Europa, de Medio Oriente, de Extremo Oriente, de Asia Central, de Oceanía, de África, del África Meridional, del Magreb, de todo el mundo. Y nosotros estábamos ahí con otros dos colegas mirando, y este se olvidó de América Latina. Y entonces le preguntamos, al cabo de un tiempo, pero profesor, el libro es extraordinario, la verdad, da un panorama notable, pero falta América Latina, porque está el tema de la operación Irán Contra, está el tema de la revolución sandinista, el bloqueo de Cuba, se había producido poco antes la invasión de Panamá, todo lo demás. Dijo, ustedes, hasta que no entiendan de que América Latina no es un tema de política exterior para nosotros, les quedó claro. Yo no hablo de América Latina porque tampoco en mi libro hablo de Oklahoma, hablo de California, hablo de South Dakota. América Latina no es un continente más externo a los Estados Unidos. Eso es África, eso es Europa, eso es Asia, pero América Latina es otra cosa. Por eso la respuesta de un senador en estos días que dijo, esa es zona de influencia nuestra y Rusia tiene que sacar las manos de allí. Exactamente, Rusia y China tienen Rusia que China. Sacar las sí. manos de ahí, no quieren. Sí. Entonces, en ese contexto... Leo, de ser patio trasero, esto es propiedad mía y no punto. Está. Pero escúchame, y lo que dijo Pence o no sé quién, ayer o anteayer, dijo, no solo patio trasero, nuestra Venezuela, nuestra puerta trasera, ni siquiera el patio, la puerta, our back door, dijo, no backyard, back door, la puerta trasera. Sí. Digo, entonces esto es una de las razones por las cuales este retroceso, primero los precios, todo lo demás, segundo, esta contraofensiva. Los tipos vieron en este escenario, donde aparecen los chinos en el Caribe, cosa que ni en la peor pesadilla de los años 80, 90 podían imaginarse los chinos empezando a hacer planes para construir un gran canal en Nicaragua que declararía la absoluta obsolescencia del Canal de Panamá. Exacto. Y sin embargo, los chinos están ahí. Todavía no empezaron la construcción, pero están los planes, están viendo, ha habido ahora unos retrasos. El problema que hubo en Nicaragua este año pasado tiene que ver con eso, ¿verdad? Ajá. Con el poner obstáculos. O sea, los gringos no trabajan por trabajar, ni por democracia, ni libertad. Eso... Hay que detener el tema del canal. Claro, porque el Caribe, si vos lees los manuales de formación de los militares americanos en el Pentálogo, el Caribe es considerado un mar interior, entonces ahí no puede haber un chino haciendo un canal que no sea nuestro, y no puede haber una flota rusa, ¿no es cierto?, haciendo ejercicios navales con los venezolanos. Para colmo, lo que yo digo, que parece una anécdota, pero estas anécdotas en política internacional son muy significativas. ¿Sabes cómo se llama la nave insignia de la Armada rusa? Almirante Kuznetsov. ¿Y quién fue el almirante Kuznetsov? Un oficial soviético que fue el que detuvo la armada alemana nazi en la Segunda Guerra Mundial. Es un símbolo muy significativo que de repente permite que un imbécil como Bolsonaro, y lo digo con el debido respeto, ¿no es cierto?, hace un tiempo haya declarado del peligro de la expansión soviética en América Latina. Ajá. Bolsonaro, alguien le sopló este dato del almirante Kuznetsov y pensó que todavía, y como Putin se llama Vladimir, igual que Lenin, dice, bueno, es la misma cosa, sí, ¿verdad? Son la misma cosa, pero bueno, ellos vienen en esta gran contraofensiva. Y entonces, se encuentran con algo absolutamente inesperado, que fue la derrota del kirchnerismo en la Argentina, producto de errores propios, no de méritos de Macri, una acumulación de errores propios, si quiere después voy a eso. Y sí, es interesante que profundicemos sobre los errores. Errores. Y en tercer lugar, el hecho, y este es un error generalizado, de que estos gobiernos progresistas, y ahí incluimos tanto los gobiernos más radicales, más enjundiosos como el de Venezuela, el Ecuador de Correa y la Bolivia de Evo, como los otros, cayeron en una trampa economicista, que era la siguiente. Si nosotros logramos sacar a millones de personas de la pobreza, vamos a construir una base política que nos permita gobernar por un periodo suficientemente largo como para que en un país como Venezuela podamos hacer un cambio en la matriz productiva, que eso es un esfuerzo que requiere 30 años, 30 o 40 años de continuidad en la política económica, la política social y, por supuesto, la política en materia de ciencia y tecnología. Error, porque una parte importante de esos sectores que fueron promovidos socialmente, ¿no es cierto?, en Argentina, en Brasil, en Venezuela, ¿verdad?, votaron contra los gobiernos que los favorecieron. Digo, sí. Parte del voto de Bolsonaro, y yo lo he hablado con la candidata vicepresidenta Manuela Dávila, que es una personalidad extraordinaria, que no te la pierdas si viene por acá Manuela, porque es un cuadrazo político de primera, ¿verdad? Ella me decía, para sorpresa nuestra, dice, parte de la gente en las favelas que trabajamos, que llevamos, que les pusimos redes cloacales, les llevamos agua potable, les pusimos la asistencia médica, etcétera, esa gente nos vota en contra. ¿No es cierto? Lo mismo pasó en la Argentina. Lo mismo pasó... ¿Pasó aquí? Acá. Acá yo lo he visto. Sí. Mira, yo voy en la elección de la del 13, voy a un acto que no sé en dónde fue, de Capriles, para ver un poco quiénes iban. Oye, aparece un tipo vestido, pero se ha visto puro, todo, todo. El gorro con las insignias de Chávez, la camisa chavista, la franela, todo. Y entonces yo me le acerco, ¿viste? Porque la ventaja del venezolano es tan abierto, sobre todo el de esta parte de acá, ¿no? Del Caribe, la zona del Oriente. Y le digo, oye, pero ¿no estás en el acto equivocado tú? Yo digo, no, ¿por qué? Yo, pero este es el acto de Capriles, te veo así, pero vestido, parece el comandante Hugo Chávez en persona. Digo, ¿cómo es esto? Está el acto de Nicolás, está en otra parte. No, no, yo vengo acá. ¿Pero por qué vine acá? Bueno, porque mira, yo vivo acá, ¿ves ese monobloque que está ahí? Bueno, ese ahí es la vivienda de la misión vivienda que el comandante Chávez me permitió, yo con los tres hijos tenemos ahí. Ven si quieres y te muestro, me lo dieron amoblado, con cama, con nevera, con microondas, todo, con plasma, maravilloso. Y dije, ¿qué llevaste tú? Dice, no, nomás la ropa, nosotros, porque estaba todo, me dio todo. Bueno, pues ¿qué haces acá entonces? y me dice, pero es que yo ahora soy clase media, el que me defiende a mí es Capriles. Qué horror. Maduro tiene que defender a los jodidos que estaban antes como yo. ¿Y yo qué voy a hacer allá con Maduro? Yo ahora me tiene que defender. Fíjate, yo me quedé, se me vino todo el doctorado encima, se acabó mi doctorado, las bibliotecas, todo, impensado. ¿Por qué? Y bueno, porque era una reflexión que uno jamás hubiera imaginado eso. Porque antes, en el pasado, el varguismo, el peronismo, el ibanismo del campo en Chile, que fueron de alguna manera precursores de lo que luego fue el comandante Chávez, lograron una adhesión, pero no te diré eterna, pero de 30, 40, 50 años del electorado popular. En el caso de la Argentina todavía hoy queda bastante de aquello, ¿no es cierto? La lealtad hacia el peronismo, por la figura de Perón lo que hizo. Pero eso era en otra época. En el capitalismo posmoderno que tenemos hoy, para darle un nombre, ¿no es cierto? Esa lealtad ya no existe, tampoco en Bolivia. En Bolivia me dieron otra respuesta que me dejó desconcertado. Gente que salió pobreza extrema, ¿no es cierto? Y ahora tiene una serie de comodidades increíbles. Y le digo, bueno, ¿y ustedes no le están agradecidos al presidente Evo Morales que los ha sacado de aquella situación en la cual usted me dijo que estaba? No, no, dice, él cumplió con su deber. Dice, él cumplió con su deber. Nosotros, digamos, los aymaras, los jefes, saben que tienen que cumplir con su deber y no hay nada que agradecerle. Digo, pero ¿cómo nada que agradecerle? Yo, hermano, tú estabas antes ni siquiera en la lona, como decimos en la Argentina, estabas debajo de la lona, tratando de subir a estar, digamos, ahí en el piso, estabas debajo del piso. Y ahora Evo te promovió. Te puso centros escolares, tu hijo va a la universidad, te puso esos teleféricos que ahora bajas del Alto al centro de La Paz, llegas en 10 minutos, antes te demorabas una hora y media, volvías a tu casa muerto y ahora volvés en 10 minutos y no hay nada que... No, ya hizo lo que tenía. Ahora, ¿en qué fallamos? Yo creo que fallamos en la educación política. Esto, mira, un tema que con Frei Beto venimos trabajando hace tiempo nosotros. O sea, nosotros no hemos tomado en serio la consigna aquella martiana y de Bolívar, cuando Bolívar dijo, mándenme cañones, pero mándenme una imprenta, ¿te acuerdas? Que fue él quien dijo eso, necesito una imprenta porque necesito una imprenta. Y yo creo que nos olvidamos de Martí, educarnos para ser libres, nos olvidamos de... O sea, no solamente tenemos que beneficiar, sino educar. Educar permanentemente, sí. Pero no educar para la campaña. Educación constante, permanente, formación permanente. Explicar porque la gente esa que tú no educas está siendo educado por los otros. Está siendo bombardeada con mensajes por los otros que permanentemente les meten mentiras, prejuicios y tratan de que realmente nunca puedan actuar de una manera coherente con un proyecto progresista, transformador, digamos, revolucionario, si querés, o reformista, lo que sea. Uh-huh. La idea sola de que el mejoramiento de las condiciones de vida te los hace en gente que va a tener más racionalidad y que va a ser más responsable. No es verdad. No es verdad, porque fíjate cómo son nuestras clases medias, ¿eh? Mayameras, proamericanas, piti yanquis, todos los países, en la Argentina lo mismo, en Brasil yo he visto un para escándalo, en el momento que estaban en plena destitución de Dilma, gente salir a la calle con pancartas escritas en inglés diciendo US come to rescue us, Estados Unidos vengan a rescatarnos, como si estuvieran secuestrados por un gobierno de izquierda radical, populista, digamos. ¿Y no será también, Atilio, que ser moderado también es malo? O sea, ser moderado, digo yo, en cuanto al... Tú hablabas al principio del programa, y esto es bien importante, de que un retorno de la izquierda tiene que hacer su trabajo, tiene que hacer el trabajo para poder construir el poder. Uh-huh. Y para construir el poder tienes que tomar todas las áreas. Así es. No puedes dejar nada al azar. Uh-huh. O sea, por ejemplo, el caso del Poder Judicial, el caso... Hay que tomar todo. Absolutamente. O sea, ya no se puede regresar haciendo maquillaje. No. Hemos caído en esa ficción. Por ejemplo, pensar de que en la medida que tú tengas un buen número de diputados o parlamentarios en el Congreso, esto te va a garantizar gobernabilidad. No es cierto. Uh-huh. No leyeron, ¿verdad?, por ejemplo, lo que es la historia del capitalismo contemporáneo, no leyeron, digamos, lo que te dice un tipo como Soros, George Soros, que en relación a Brasil en su momento, me acuerdo como si fuera hoy, en vísperas de la elección del 2002, cuando se elige a Lula en la segunda vuelta, ¿verdad? Le hacen un reportaje a Soros ahí en Inglaterra, y él dice, no hay problema, pueden elegir a Lula en Brasil, porque el pueblo brasileño vota cada dos años, nosotros los mercados votamos todos los días. O sea que Lula va a tener que adecuarse, ¿no es cierto?, a lo que nosotros en los mercados decidimos, porque si no se va a quedar sin inversiones, sin comercio exterior, sin tecnología, lo dijo, pero estas cosas, viste, a veces la izquierda no lo toma en serio, y por eso yo digo que uno de nuestros mayores déficits que yo veo aquí y que veo en todos los países es que no estamos estudiando las nuevas formas del imperialismo y del capitalismo que se han desarrollado últimamente. Uh-huh. Hoy en día, por ejemplo, mucha gente dice, bueno, no, porque la General Motors o la Ford. General Motors o la Ford ya hoy en día no significan nada. Uber, la empresa esta, tiene un valor accionario en Wall Street superior a la General Motors. Superior a la General Motors. Ni te cuento lo que vale una empresa que se llama Alphabet, que nadie conoce, ¿sabe quién es Alphabet? La dueña de Google. Bueno, el valor de Google en Wall Street creo que es 10 o 15 veces más que la General Motors. Entonces, si nosotros no tomamos en cuenta esos datos fundamentales... Y fíjate lo que implica Google, ahorita vamos a entrar en el tema de las redes sociales. Claro, ¿sí? Imagínate, si no tenemos en cuenta esos datos, bueno, va a ser difícil entender qué fue lo que nos pasó. Entonces te digo, ya para redondear tu respuesta, estos tres factores, ¿no es cierto? El hecho de que, bueno, los precios de las mercaderías de exportación cayeron, el hecho de que se cayó en esta visión economicista, la ofensiva muy fuerte de los Estados Unidos para recuperar su área, la falta de educación política, creo que esto explica en este retroceso. Pero, para dar una nota de tranquilidad a tu audiencia y a nosotros mismos, ¿verdad? Esto no significa que haya comenzado un ciclo de larga duración de gobiernos de derecha en América Latina, de ninguna manera. Por empezar, se incorpora México. México llegó tarde al ciclo chavista, vamos a llamarle así. El ciclo chavista, México llega tarde. ¿Por qué llega tarde? Te lo explica don Porfirio Díaz, que fue aquel gobernador legendario, dijo, pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos. Sí. Bueno, México llegó ahora, pero llegó y cumplió un papel importante. No fue a la reunión del Grupo de Lima, está apoyando... Cambió totalmente la política exterior. Absolutamente, de ¿verdad? Sí. Entonces, llegó México. Venezuela ha resistido y yo creo que va a seguir resistiendo. Sí. Y eso es muy importante. Venezuela, digamos, es... Nuevamente con este caso, perdón, Atilio, nuevamente con esta, digamos, estos eventos, pues, estos escenarios, unieron de nuevo al pueblo. Absolutamente. Y con un espíritu del comandante Chávez, eso hay que dejarlo claro. Sí, sí, sí. Sí. O sea, el espíritu del comandante Chávez es el que logra que haya, se unifiquen los criterios en cuanto a ser antiimperialista y en defensa de la soberanía. Pero fíjate, eso lo ves tú conversando en la calle con gente que es chavista, ¿verdad?, pero que te está enojada por el tema de la hiperinflación y todo lo demás, pero que ni le hables de Guaidó o de un gobierno que venga sin puestos de afuera, o mismo de la derecha que ha caído en un descrédito fenomenal acá. Esos tipos pueden circular por la calle, ya ni siquiera la gente les grita ni les dice nada, ¿verdad? Entonces, me parece que vos decías, ya en esta próxima fase que va a venir, porque estos gobiernos de derecha están lejos de estar estabilizados. La Argentina, digamos, Macri puede perder, perfectamente puede perder las elecciones. Vamos a ver qué pasa si se produce este gran frente amplio de salvación nacional que la Argentina necesita. Si eso fructifica, podemos zafar de lo que es el macrismo. En Brasil, la cuestión de Bolsonaro, ¿verdad?, está pero muy, muy en el aire. Yo te digo, creo que Bolsonaro le queda poco tiempo en el gobierno, va a ser sustituido por el general el pretexto que está enfermo, no sé qué, pero evidentemente ya el Estado de San Pablo se le puso en contra. La Globo empezó a denunciar casos de corrupción de su hermano, porque Bolsonaro fue una especie de Guaidó de ocasión. te das cuenta que lo necesitaron para combatir al PT y mientras Lula estaba preso, porque si Lula salía, ganaba. Si Lula salía, ganaba, pero al galope esa elección. Entonces, hubo una doble operación. Lula preso, inventar este fantoche de Bolsonaro, que es incapaz de hablar 2 minutos, ¿no es cierto? Sí, sí. Y ahora, entonces, yo creo que lo van a apartar y va a estar Mouró, que es un general del ejército conservador, pero con un poco más de cintura política, más acostumbrado a, bueno, a la negociación, ¿no es cierto? No un fanático como es Bolsonaro, que es un demente, ¿no es cierto? Y entonces me parece que ahí vamos a ver una cosa muy brasileña que no va a ser así ni blanco ni negro, sino tonalidad de gris. Tú decías en una entrevista que te hizo Abiyala. Sí. Decías que en 5 años ninguno de estos presidentes que están en el cartel de Lima van a aparecer en el escenario. Sí, fue una afirmación muy temeraria, pero sí. yo creo que sí. No, yo sí lo pienso. Sí, yo también. Yo también. Pero bueno, pero por ahí a veces la historia de repente, viste, genera algunas derivaciones inesperadas, pero yo creo que tienen muchos problemas. Nosotros digo, lo de Macri es increíble. Lo de Macri se perdió por tonterías de parte de los oficiales. Vamos para ir redondeando algo. Sí, sin olvidarme. Porque tenemos a... No te preocupes que tenemos chance todavía. Tenemos a una Cristina que a la que la van a judicializar. O sea, están otra vez con el tema de la están llevando a declarar en varias causas, ¿no? Ellos, la derecha dedicó mucho tiempo desde Honduras para acá a judicializar y actuar desde el ámbito, esos ámbitos que nosotros no tocamos. Así es. De hecho, en la misma revolución bolivariana, y eso hay que confesarlo, nosotros dentro de la revolución bolivariana a veces tenemos que callarnos la boca en ciertos sectores, y somos poder. Sí, sí. Que a veces no se ejerce totalmente como habría que ejercerlo. Yo creo que eso es fundamental. Y mira, yo creo que, por ejemplo, ustedes tienen todos los canales internacionales de noticias en contra. Sí. ¿Verdad? Bueno, Telesur debería ser un canal oficial, o mejor dicho, que esté por aire para toda Venezuela. Porque es el único que habla, que da una visión diferente. Todos los demás que yo vi allá en el hotel reproducían el discurso contrario al chavismo, diciendo que el chavismo había incendiado los camiones, que habían agredido todo lo demás. Entonces yo no entiendo por qué eso. Alguien me dijo, bueno, pero es que imagínate lo que va a decir la prensa a nosotros. La prensa ya dicen ustedes que son lo peor, la escoria de la humanidad. Sí. No hay nada peor que ustedes, así que ¿qué les importa ahora? Una mancha más al tigre, ¿verdad? Sí, ya están. Nadie va a decir que Maduro es Churchill porque no vaya a hacer una medida como esta. Ya está condenado, Evo está condenado, Cristina está condenado, Lula. Lo que ellos han hecho es imperdonable y el imperio no te lo va a perdonar jamás. Entonces, bueno, dado eso, avancemos en las medidas que hay que avanzar rápidamente, sin preocuparnos de la reacción de la prensa, que la derecha es esto, y qué va a decir allá este Rajoy, o qué va a decir ahora Pedro Sánchez, que me da 8 días, mira el ridículo que ha quedado Sánchez, esto dando plazo, en 8 días quiero elecciones, pero pobre tipo, no le para bola a nadie, digamos, sí, a esto, no sé, Pompeo repitiendo lo mismo. Fíjate la gravedad. Lo de Marco Rubio, que sí. Además Marco Rubio, que fue despreciado por Trump sí. Permanentemente, le decía Little Marcos, ¿no? Marquitos le decía así en la campaña, lo basureaba. Y este otro, claro, como tiene una influencia en la Florida, y estos votos son votos que van y vienen, Trump lo tiene ahí, pero Trump no va a dejar que sea presidente Marco Rubio. Trump se quiere quedar él. Entonces, creo que en ese contexto, ¿verdad?, hay que radicalizar las posturas. Hemos sido demasiado generosos, demasiado bondadosos, y creo que tenemos que aprender un poco más de la derecha. La derecha, cuando llega, ejerce el poder y lo ejerce, digamos, caiga quien caiga. Nosotros, en eso somos ingenuos. Somos ingenuos nosotros. Fíjate la Corte Suprema, que dijo que acá hubo vacío de poder en el 2002. Sí. Y el comandante Tragó arena. ¿Qué querés que diga? Yo personalmente le dije, oiga, pero acabe con todo. No, otra cosa que hablaste tú en la entrevista con Abiyala es la importancia que tienen las redes sociales. Ahora tenemos incluso periodistas, como el caso de Max Blumenthal, uh-huh. Está la gente de Grayson también montada acá. Está uno de apellido Cohen, que es antisionista, uh-huh. Es judío antisionista. Hay varios, el argentino, por ejemplo, Leandro, que lo entrevisté. Sí, Leandro Grille. Está también Teruggi. Hay mucha gente ahorita, lo que llaman influencers, ¿no? Sí, sí. Que pueden llevar la verdad. Nosotros estamos tratando, y creo que con estos eventos en América Latina, uh-huh. Perdón, en Venezuela, sí. Lograron que despertara, digamos, la curiosidad por parte de la gente en el mundo de averiguar qué está pasando en Venezuela. Así es, y las redes ayudan mucho. Yo diría lo siguiente, pero las redes, a ver, yo tengo acá, vos tenés ahí dos celulares, ¿no es cierto? Exacto. Yo tengo uno más acá. ¿Saben lo que son estos? Esto es el equivalente de una Kalashnikov en la guerra informática. Sí, señor. Esto es una Kalashnikov. ¿Cuál es el problema que tenemos nosotros? No la sabemos usar. Porque yo ayer daba una charla a la alcaldía, allá en el pleno centro, y había como 80 personas. Entonces le dije, bueno, empezamos a hablar, al final dije, bueno, ¿quién de ustedes transmitió esto? Con las preguntas y todo lo que se hizo, las cosas que se dijeron, que estaban todos tan felices. Y digo, somos 80, ¿quién transmitió? Ni uno transmitió. Dije, señores, pero ustedes tienen Twitter. Ponen Twitter. O Instagram, ¿verdad? O Facebook. Instagram, o ponen así, transmiten todo y el mundo se entera. Yo creo que tu programa puede ser una enorme contribución si permanentemente le digan, oigan, saquen el celular y ya tuiteen esto, reproduzcan la hojilla ahora, porque nosotros somos millones. Tenemos millones de Kalashnikov que no las usamos. Y tenemos que hacer que nuestra gente las use. Y ahí vamos a poder... De hecho, perdón, rapidito, sí, Atilio. De hecho, nosotros tumbamos el falso positivo rápidamente por las redes. Exacto. Y fíjate que nosotros estamos, no te digo ganando, pero estamos emparejando la batalla mediática, que antes la ganaban ellos, pero nos destrozaban. Hoy en día hay una pequeña tendencia hacia una cierta paridad por las redes. Porque, por ejemplo, yo puedo de repente, tuitear, cuando salga este programa, lo retuiteamos, etcétera, tengo 56.000 seguidores en Twitter. Exacto, exacto. Pero cada uno de los cuales reproduce y repite. O sea, podés llegar tranquilamente a 1 millón de personas que se enteran de la verdad. Eso es mucho más que la circulación que tiene cualquier gran diario en América Latina. Exacto. ¿Te das cuenta? Mm-hmm. Pero tenemos que usar esa arma. O sea, no, tenemos una Kalashnikov. Por eso, por ejemplo, Brzezinski, volviendo a los grandes pensadores del imperio, Brzezinski le tenía pánico a esto. Porque, y él lo dice en su último libro, el último, porque él dice, esto puede ser un elemento importante, ¿verdad?, de facilitar las relaciones comerciales y las transacciones, pero también favorece a los grupos antisistema que ahora tienen mecanismos de comunicación y de acción que antes eran impensables. Nosotros todavía no caímos en la cuenta de eso. Tenemos acá estas Kalashnikov y tenemos la obligación de usarlas. Yo las estoy usando permanentemente, pero invito a los enorme audiencia, exacto, que haga lo mismo. Y si no saben, le pones acá un día a alguno de los muchos chicos venezolanos que manejan esto maravillosamente bien, a que les enseñen cómo se hace y que la gente lo haga para reproducir. Y ahí les ganamos la batalla, por eso tienen mucho miedo con esto. Sí. Terminando, Atilio, ¿tenías por aquí? Algo extraordinario. Mira, esto es un regalo que le hice al presidente Nicolás Maduro ayer, pero que por todo ese tema del custodio, de que la Guardia Presidencial, de que lo inspeccionan a ver si no tiene algo raro, no le llegó a sus manos. Entonces, te lo regalo ahora a ti y espero que el presidente Maduro, que sé que ve tu programa, vea, porque es nada menos la declaración del 9 de agosto, como el Día Internacional de los crímenes estadounidenses contra la humanidad. Ese día fue cuando tiraron la bomba atómica en Nagasaki, después de que 3 días antes habían asesinado a casi 120.000 personas en Hiroshima. Y como Venezuela hoy es la víctima fundamental de los crímenes del imperialismo, yo por eso le quise hacer llegar esta franela al presidente Maduro. La debe tener el Estado Mayor Presidencial, presidente, así que yo no tengo otra. Pídase. Esta se la regalo a Mario, pero si usted quiere le mando otra, ¿verdad? Pues ya no me queda. Y es fundamental, ¿verdad? Porque ¿quién es hoy la víctima principal del imperialismo americano? Venezuela. Entonces yo creo que esto por eso es muy importante y te la regalo y si la podés usar en alguna ocasión. Muchas gracias, ¿no? De inmediato. Además es tamaño especial, extra large como para, mira tú, doble XL. Como uno ha adelgazado un poquito, aunque el enemigo me llama gordo. No le hagas caso. Ladran, Sancho, porque estamos cabalgando. Bueno, okay. Bueno, ya estamos terminando. Un consejo a los venezolanos y a América Latina. Que a los venezolanos, que primero mi admiración por el coraje, la fuerza, la resistencia que han tenido para durar todos estos ataques arteros, miserables, violentos, agresivos. Segundo, que no pierdan la paciencia. Tercero, que no caigan en provocaciones. Porque lo que ellos quieren es que ustedes hagan alguna locura. Calma, para... cordura y nervios de acero. Exactamente. Y a los latinoamericanos que ven este programa, que no pueden dudar un minuto en manifestar su solidaridad integral con la revolución bolivariana. Esta es la batalla de Stalingrado, viejo. Acá, sí, si perdemos acá, perdemos todo. Sí, si Venezuela cae, si la revolución bolivariana cae, bueno, yo creo que el resto de América Latina va a ser Y va a pasar tiempo. Pero acá yo estoy seguro de que este país y este pueblo ha dado grandes muestras de fortaleza psicológica, física, mental, y va a salir airoso de este gran desafío. Una pregunta rapidito. ¿Qué tal te resultó el Congreso de los Pueblos? Muy bueno, muy interesante. Ahí se está formando algo que es este Frente Antiimperialista Internacional de Coordinación de las Luchas. ¿Por qué? Tenemos un enemigo común, todos los pueblos, y un enemigo que tiene un plan de carácter planetario, y para contraponerse a un plan de carácter planetario tienes que tener un contraplan también de alcance planetario, universal. No podemos luchar contra la Monsanto, que hoy es Bayer ya se la compró, ¿verdad? Con luchas aisladas en Paraguay, en Venezuela, en Sudán, en Afganistán. Tenemos que tener una estrategia global, porque ellos son un ajedrecista global que se enfrentan a nosotros, que somos ajedrecistas dispersos. Nos van a ganar siempre. Entonces acá hemos dado un gran salto. La izquierda, por estar dispersa, perdió mucho frente de batalla. Y ahora, sin embargo, con esta asamblea se puso en marcha un mecanismo que yo creo que es muy, muy promisorio y que realmente nos va a permitir avanzar en esa lucha. Mira, lo recomiendo. Aquí lo tienen, El hechicero de la tribu. Vargas Llosa y el liberalismo en América Latina. Que, por cierto, me lo va a firmar ahorita Tilly. A ti le estaba recordando yo dos cosas. Una, aquella visita a tu casa, que fue donde hicimos el programa en Argentina. Y algo que nos llena así como de ese recuerdo, esa nostalgia por el comandante Chávez y el comandante Fidel. Sí, tremendo. Con quienes estuvimos juntos más de una vez. Dos figuras extraordinarias, sí, irreemplazables. Pero bueno, ellos nos acompañan. Sí, seguro. Son fuentes de inspiración ahora. Sí, bueno, señor. Muy bien. Okay. Muchas gracias. Chao, nos vemos. Adiós.